El día 19, hubo la conversación entre Che Tae-bok, presidente de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, quien está de visita a Irán a la cabeza de su delegación, y Ali Rarijani, presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, en la sede de la última. Por parte coreana, asistieron los miembros de la delegación y el embajador en Irán y por la iraní, los integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad Irán-Corea y un funcionario de la Cancillería. Ambas partes intercambiaron opiniones acerca de ampliar y desarrollar más las relaciones de amistad y colaboración entre dos asambleas y los asuntos de interés mutuo. Este día, la delegación coreana fue invitada al banquete ofrecido por el presidente de la Asamblea Consultiva Iraní.